se me va la maruja. Pronto vendrá, atracará y se llevará para siempre la vida mía. Pronto vendrá, atracará y se llevará para siempre la vida mía. Mira ese barco entrando en la bahía, ahí se va la novia mía. Mira ese barco entrando en la bahía, ahí se va la novia. En él se irá, se alejará y no volverá nunca, nunca la vida mía. En él se irá, se alejará y no volverá nunca, nunca la vida mía.